de Cocodrilo Radio. Conselheiro Radio. Y comenzamos este programa de hoy, Mari Mari Monkutaimun, Gitoaye en tu Fachi programa, con una canción de ASEP, I'm a Rebel. Así que con eso partimos este programa. Y bueno, darle buenas noches a todos los que nos están escuchando. Un saludo también a la gente de Radio Curruf que está retransmitiendo. Y empezando ya siendo las 21:13, un poquito atrasado quizás. Pero bueno, ya comenzamos y vamos con lo que es este programa. Bueno, tenemos hoy día 5 bloques. Vamos a conversar un poquito de lo que ha sucedido también esta semana. Tenemos un bloque de Free Jazz al comienzo, después vamos a seguir con el bloque central, que es una entrevista a Claudio Vargas Ojeda, alias El Borracho, de Bariloche, que nos va a contar un poco de su libro que está por lanzar. sobre el punk rock en Bariloche en los 90 y bueno, hasta hoy en día quizás, o por lo menos hasta el principio del 2000. Después también tenemos una nota con Eric Junco, o Junco, de Junco Record, un sello de independiente de Temuco que está surgiendo ahora último y que está sacando bastante material en cassette y bueno, y también tiene el material disponible en Bandcamp, así que ahí también pueden, vamos a escuchar. Después vamos a seguir con un bloque dedicado a un sello de Argentina que se llama Prius o Prius Discos, de Buenos Aires, también dedicado al dub y la música electrónica y también quizás la música, la periferia del sonido del punk rock. Y terminaremos con un pequeño homenaje a uno de los integrantes de Cabaret Voltaire, a Richard H. Kirk, que falleció esta semana, así que también, bueno, todas las semanas tenemos que lamentar alguna muerte de algún músico. Desgraciadamente es así, nuestra época está concluyendo, así que vendrán otra gente, una nueva generación, a hacer ruido y a continuar esto, ¿o no? Esperemos que sí. Y bueno, estos días en Chile ha habido bastante revuelo porque han habido debates presidenciales, obviamente no hay ninguna elección para el ciudadano común, así que tienen, posiblemente tengamos al gordo Boric de presidente y sin tampoco ninguna alternativa tampoco para el pueblo, para la gente humilde, no hay nada. Tasichel de la derecha, Kass de la ultraderecha más recalcitrante, que entre otras cosas fue funado esta semana también acá en Puerto Montt, así que un saludo a la gente que logró al menos tirarle un par de palabrotas a este sujeto ahí en el mercado de Ángel Mo. Y también Ángel Mo podrían aprovechar un aviso también de que podrían bajar los precios porque también están bastante careros los hijos de él. ¿Y qué más? Otra, a propósito de funas también, aquí cerquita en Hornopirén también le tiraron una botella con mierda y pichí, creo, a Moreira, así que también un saludo para la persona que lo hizo, si es que nos está escuchando o si alguien lo conoce, y esperemos que no lo haya pasado tan mal en la cárcel. Bueno, y volviendo, ¿qué más queda para las alternativas para estas elecciones presidenciales? Está Yanna Proboste, de la Democracia Cristiana, que trata de emerger entre los muertos, pero bueno, es difícil que vaya a salir. Está este viejo del PCAP, estalinista, que no sé por qué se presenta, porque uno nunca sacaría un voto, pero bueno, el hombre es insistente. Artés se llama, siempre se me olvida su nombre. Por otra parte, Meo, que tampoco, también son muy pocos los votan, y seguramente va a ganar este gordo de mierda de Boric y va a ser el gobernante por este país. Y vemos cómo se hunden los sueños que alguna vez tuvimos después de la revuelta, durante la revuelta, algún momento de felicidad que tuvimos. Y bueno, eso es lo que ha pasado más o menos en esta semana marcada por las elecciones. También van a haber elecciones de parlamentarias en noviembre, así que la gente está más o menos colapsada por eso. Obviamente tampoco no ha pasado nada con Piñera, nunca, no tiene ninguna intención de renunciar ni nadie lo quiere destituir ni nada, así que posiblemente termine su gobierno como si no hubiera hecho nada. Otra mala noticia que tenemos acá en este país fue que ayer, durante la tarde, fue extraditado desde México el comandante Emilio. Él es un frentista o exfrentista que está en México, fue apresado durante México durante el año pasado, no me acuerdo cuándo fue. El Raúl Escobar Poblete fue enviado ayer a Chile, extraditado, acusado del asesinato de Jaime Guzmán, que entre otras cosas Jaime Guzmán, recordemos que fue el que craneó la actual constitución de Chile, así que qué raro que lo vengan a juzgar ahora al que asesinó a Jaime Guzmán mientras están consolidando una nueva constitución. Pero bueno, así es este país. Esperemos que pueda de alguna forma lograr la libertad y también la solidaridad con todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles del Estado chileno, los y las presas políticos, con los presos políticos que se mantienen de largas condenas, con los casos Security, con presos anarquistas, con el comandante Ramiro, con todos los presos políticos de la revuelta, los y las presas políticas de la revuelta, que también están presos también por luchar por un cambio justamente de esta constitución que todavía sigue vigente y que la están tratando, o sea, están redactando supuestamente una nueva, pero manteniendo a la gente todavía presa, la gente que supuestamente luchó para derrocar la actual constitución de Pinochet. También dedicar todo este programa a los presos políticos mapuches y todos los presos en general que nos estén escuchando de algún centro penitenciario. Así que bueno, eso como saludo. Vamos a comenzar ya con un primer bloque. Siempre habíamos tirado hace un par de programas un bloque dedicado al free jazz, y siempre lo tiramos al final, pero ahora vamos a tirarlo al comienzo. También un pequeño homenaje a Jemel Mondoc, que falleció hace un par de semanas ya, después que terminamos el programa anterior. Así que, bueno, una lamentable pérdida para el mundo del jazz y del free jazz en particular. Era un músico, bueno, americano, trabajó con bastantes músicos connotados, como Cecil Taylor, con Joey McPhee. Así que vamos a tocar el tema Quick Pick. Ese va a ser el tema que vamos a tocar de él. ¿Cómo se dice? Jewel Mondoc con su orquesta. Así que vamos a escuchar eso ahora. Pero antes vamos a tocar un tema también que tiene esta misma fuerza, una fuerza similar al tema de Mondoc. Vamos a tocar un tema del año 64, creo que este tema, Wednesday Night Prayer Meeting, o sea, el meeting para rezar del miércoles por la noche, de Charles Mingus. Y aquí toca junto a hoy no me acuerdo, bueno, ahí les voy a decir. A Eric Dolphy, en el saxofón, así que muy bueno. Este es un tema en vivo, que también va prefigurando lo que sería el free jazz, o ya dando un pie adelante con lo que era el new thing, el free jazz. Y bueno, tocando este tema también de recuperando la cultura negra de los que se escuchaba también en las periferias de Estados Unidos. Y justamente era que se empieza a configurar también en los lugares de oración cristiano como un lugar también donde se hacían de alguna forma como tocatas o pequeñas tocatas en estos lugares de culto. Obviamente no eran lugares de culto como son los católicos ni nada por el estilo, sino que eran apropiados por los negros que un poco camuflando sus sentimientos o quizás expresando la espiritualidad de otra manera, cantaban y hacían esta música maravillosa. Así que los dejamos disfrutando de este primer bloque. Entonces tenemos de Charles Mingus, Wednesday Night Prayer Meeting, y después tenemos con la orquesta de Jemel Mondoc, Quick Pick. Así que escuchen y seguimos con el programa. We'll be right back. Thank you. Brasileiro Radio. Después de este bloque de free jazz, lo pusimos esta vez al comienzo y escuchamos el tema Wednesday Night Prayer Meeting de Charles Mingus. Ahí está tocando con Eric Dolphin en el saxo. Este es de un disco que se llama Mingus at the Antibes. Ya, y este es un disco que fue grabado en 1960 y creo que salió a la luz, a la venta en 1964. Así que, bueno, es un muy buen disco. Y a mí una vez me pasó que estaba escuchando ese CD acá en la casa. Y bueno, era como menos esta fecha. Y cuando lo puse, empezó a subir la intensidad un poco Eric Dolphy con su saxo y se puso a granizar. Y fue muy loco porque se sentían los granizos en el techo, y cuando mientras más subía la intensidad Adolfi, más subían los granizos, y así fue de todo el tema hasta que bajó la intensidad del tema, y fue también decayendo la intensidad de los granizos hasta que finalizó el tema y ahí empezó a caer una leve lluvia. Fue como una programación entre la música y la naturaleza. Y bueno, y después escuchamos el tema de Jemel Mondok, el tema Quick Pick, si no me equivoco, y este era de su disco Spirit House. Esto es del 2001, creo que del 2000. Aquí estaba Jemel Mondok con The Juice Crew Orchestra. Ya, así que bueno, puedes buscar por ahí el que quiera saber más. Jemel Mondok murió hace, creo que exactamente hace 2 semanas, murió justo el día después que hicimos el programa anterior, así que claro, fue un día viernes hace 2 semanas atrás. Así que bueno, también un pequeño homenaje desde acá de la radio, desde este programa, de este humilde Radio Sin. Y continuamos ahora con el siguiente bloque. Y bueno, vamos al siguiente bloque. Está dedicado a un amigo del otro lado de la cordillera, es de Bariloche, estamos por acá cerquita. Él es Claudio Vargas Ojeda, alias El Borracho, le dicen por acá, aunque yo la verdad que nunca lo vi borracho, pero bueno, era su charla. Él está por sacar un libro que se llama La Otra Cara de la Postal, Punk en Bariloche. Y esto más o menos aquí nos va a contar un poco de lo que va este libro y también de otra experiencia que he tenido como comunicador, ¿ya? O sea, ha trabajado en radio, también fancinero y bueno, también ahora editor también de otras cosas. Así que bueno, lo dejamos con él en este siguiente bloque y vamos a partir con un tema de Aneurisma. Es una banda de Bariloche. La mayoría son temas en vivo que abonan este loco, así que no es de la mejor calidad, pero suenan bien. Esos tienen un como se dice, un peso también histórico, ya que son del tiempo. Así que los dejamos y seguimos conversando. Ah, bueno, después, antes de pasar al tema, quería comentar que también bueno, lo primero que hace es Claudio se presenta y de ahí vamos avanzando con el resto de los temas. ¿Qué grito, me miro una vieja, le grito a la policía, el rojo mi desespera, a todo no te muevas, me grito la policía, yo le dije anda a la mierda, esa billete era mía. Mi nombre es Claudio Vargas Ojeda, nací hace 47 años en el hospital de Puerto Montt, pero bueno, mi familia es oriunda de la zona de Ancud. Al año de vida vinimos a vivir a Argentina, precisamente a Bariloche, y bueno, todo ese tiempo he estado acá. A los 13 años empecé a escuchar punk rock, cosa que me cambió la vida. Y empezamos a organizar cosas desde aquel entonces con los amigos del barrio, lo que nos llevó a tener programas de radio, a hacer un primer fanzine musical que se llamó Mentes Reprimidas. Y bueno, de ahí un derrotero de recorrer radios y hacer programas en pos de esta cosa que nos gusta, que es el punk rock. Construimos un par de distribuidoras en su momento, llamadas Bariloche Under. También un pequeño sello discográfico que se llamaba Cretella Records. Y bueno, y así fue la militancia en la música. Hasta los últimos años que, con un gran amigo de la vida que es Matías Rinaldelli, que también era fanzinero en los 90 con el Buenos Aires Underground o Buenos Aires Subterráneo en su última época, volvimos al ruedo y estamos haciendo un fanzine que se llama Simios Libre Pensadores, la cual es un sello discográfico, es una distribuidora de música, un lugar de contenidos y también una pequeña editorial. Y bueno, con ese vamos a sacar el... Lo quieren implementar. Algo por su hijo de puta. Ahora, únicamente van a poder estudiar los chicos... Camilo de 45, ellos son oficialistas. Un sistema va dedicado para los chicos de la ocupación. Soy el dueño de mi vida. Claudio va a presentar su libro, así que lo dejamos con el audio. Y antes sonó Calibre 45 con Ellos Son Oficialistas. Este creo que es un disco de antes del 97, fuera del 96-95. Aquí nos están diciendo que, bueno, en algún momento vino Calibre 45 a finales de los 90. Y bueno, ahí se conoció Gillo de la versión, dice que conoció a nuestro entrevistado Claudio el Borracho Vargas. Así que los dejamos con un poco para que escuchar de sus palabras lo de qué trata este libro sobre el punk rock en Bariloche. Bueno, lo que me llevó a escribir este libro, que retrata la historia del mundo punk barilochense, es que muchos de mis compañeros habían fallecido en el trayecto de estos tiempos, y al ver que nadie hablaba acerca del tema, de todo lo que se había hecho principalmente en los años 90, que fue la época más rica para el movimiento, decidí, bueno, ponerme manos a la obra y escribir un poco de las memorias que tenía, ¿no? Lo que tenía en la mente y algunas cosas que había guardado, porque siempre me dediqué a eso, hacer un poco de archivo. Y bueno, ahí ya con la decisión tomada empecé a trabajar y empecé a buscar todo tipo de bandas. Lo que había pensado en el primer momento de lo que era lo que iba a ser el libro, que iba a retratar solamente los años 90, principalmente del 92 al 98, esa fue la primera etapa, se fue cayendo porque me di cuenta que había mucho más historia y había muchas más cosas que habían sucedido. Y entonces me encontré con las primeras bandas del año 80, la primera banda punk del año 80, 83 precisamente, que se llamaba Estados Alterados. Y bueno, fui reconstruyendo esa parte. Ahí teniendo los primeros años del punk rock, me fui juntando con gente que también había vivido aquellos primeros años de democracia en Argentina. Eso también sucede en el año 83, cuando vuelve la democracia, y me di cuenta de las cantidades de radios comunitarias y cosas así que empezaron a salir en aquel momento, y que fueron parte también de empezar a hacer escuchar el rock y el punk rock argentino y mundial, en esas radios FM que fueron las primeras de los 86 en adelante. Ahí, bueno, me fui encontrando con otras bandas que en nuestra juventud empezamos a ver, finales de los 80, principios de los 90. Había cambiado la generación de punks de San Carlos de Bariloche. Y bueno, esos que empezamos en esa movida, hicimos toda la revolución que fue a partir del año 94, donde entramos con todo en las radios, haciendo fanzines, diseñando recitales, haciendo bandas, y bueno, y ahí fue el boom total de la música. Empezamos a traer bandas desde afuera, o sea, de la parte de otras provincias de fuera de Río Negro, que es nuestra provincia. Nosotros somos de Bariloche, y vino gente de Neuquén, empezó a venir gente de Buenos Aires, empezó a venir gente de Santa Fe, así que con eso se fue nutriendo el movimiento y fue creciendo, pero también creció de otras formas, en la parte política, en la parte social, movimientos juveniles. Los chicos empezaron a meter en ciertos lugares que antes no estaban, grupos antinazi, antifascistas, asambleas populares, cortes de ruta, y bueno, una agitación grande, grupos anarquistas, de todo un poco. Así, bueno, eso fue lo que empecé a ver, y aparte también retratar algunos recitales que fueron a dar bandas de Bariloche hacia otros lugares. Eso me abrió la puerta también de poder hablar un poco del punk en Puerto Montt, porque Calibre 45 fue la primera que viajó hacia allá. Entonces, no era solamente tratar de recordar un suceso de un recital, sino que por qué sucedió y todo ese tipo de cosas. Puerto Montt tiene una unión con Bariloche bastante importante por el tema de compartir gente que vive de uno y del otro lado de la cordillera, pero tienen parientes y recuerdos por aquel lado. Entonces me fue mucho más fácil poderlo retratar. Bueno, y todos esos recitales que sucedieron en aquel tiempo, también llegaron a Buenos Aires, a otras partes de la provincia. Y otra parte importante es lo que nosotros llamamos la línea sur, que es la parte de la estepa patagónica, donde las bandas barilochenses fueron las primeras en hacer recitales en esos lugares. Así que bueno, ahí también cuento toda esa parte. Incluso llegué hasta a la única banda de punk rock de esa zona, que hasta el día de hoy sigue siendo la única. Duró apenas 2 años, pero bueno, vale la pena aclarar que fue muy buena la historia, porque desde aquel tiempo no ha habido otra banda. Estados alterados, fucking for your money. No existe, lo puedo ver en tu mirar. Yo no soy más que el asco que pagas. De mi soledad, mi carne es tu moneda, mi cuerpo es lo que queda hoy. Y bueno, continuamos con esta entrevista a Claudio Vargas y vamos a seguir. Ahora nos habla un poco de su trabajo en la radio. Sigan escuchando. Lo primero que hice en radio fue estar en un programa que se llamaba Jungla Subterránea junto a mi amigo Chachi. Estábamos a escasos 70 metros de diferencia, las casas. Y bueno, con él empezamos a hacer el primer programa en Radio Nelly. Duró un año, dos años, no mucho más. Hasta que Chachi vuelve a hacer un programa que se llama Desobedecer es Dignidad en una radio comunitaria muy querida acá en la zona, que se llama Gente de Radio. En Gente de Radio, lo bueno que tenía era un salón de usos múltiples en la cual se podían hacer recitales y muestras de video, con una idea muy, muy social el lugar. Así que ahí estuvimos muchos años. La gente que organizó el programa al final terminó yéndose y nos quedamos un grupo de gente que habíamos sido invitados ya cuando habían sido formados ellos. Ahí duramos muchos años. Gente de Radio después por un tiempo cierra sus puertas y bueno, empezamos a recorrer ciertos otras radios comunitarias. En aquel entonces, Radio Imágenes del barrio Arrayanes, Estrella del Frutillar, en el barrio Frutillar, y así una gran cantidad de lugares que se manejaban básicamente con los mismos preceptos, ¿no? De libertad y de unión de la gente y bueno, dándole micrófonos a toda la gente que no tenía la oportunidad de expresar su voz. Esos eran los conceptos. Así, bueno, así fueron pasando los años. Pasé por muchísimas radios, algunas comerciales también, pero terminamos un poco la carrera con una radio que también era comunitaria y se llamaba El Arca. Venía de haberse llamado Mascaró, también un proceso de los años 80 de radio comunitaria. Pero bueno, ellos se basaban estrictamente en el rock completamente. Así que ahí eso me llevó más o menos casi estar en 24 años al aire en diferentes lugares. Hasta hace dos, tres años que dejamos por, bueno, diferentes causas, pero bueno, siempre intentando entrar a alguna otra. Ahora, bueno, hace un poco tiempo la gente de Piuqué, también una radio comunitaria ecologista, estuvimos charlando y bueno, me dijeron que podíamos llegar a hacerlo. Como saben, la onda con el pelado es poca charla. En cuanto tengamos un minuto, va a ser una canción que se llama Cerdos Funcionarios, dedicada a nuestros queridos funcionarios. Thank you. humorista. Abundan los burdeles, abundan las revistas. Cerdo funcionario, censuran cuando deliran. Parecen emisarios, el sucio egoísta. Bueno, los trabajos que vamos a hacer de aquí al futuro son los proyectos de Simios Libre Pensadores con el tercer número del fanzine que sale para finales de octubre. Luego en noviembre vamos a hacer un encuentro pequeño, así como el que hicimos en el año 2018, que fue el primer encuentro de del libro y la música independiente. Vamos a tratar de hacer una cosa más acotada, con gente que está ligada a los fanzines acá en Bariloche y también las distribuidoras de música y pequeños sellos discográficos que hay en la ciudad. Vamos a tratar de mostrar algunos libros. Calculo que vamos a presentar el libro de Matías Rinaldelli y el libro del Santa, que son proyectos que también tenemos como editorial. Cuando se produzca esto, vamos a empezar a trabajar con la presentación del libro La otra cara de la postal, Fans en Bariloche. Esto calculo que va a ser para el mes de enero, finales de enero, si sale todo bien. Y bueno, nos ayuda el tema este de la pandemia, que afloja un poco las restricciones. Por lo menos acá en Bariloche va mejorando paulatinamente, así que somos positivos en que se podrá llegar a dar. Ojalá estén abiertas al 100% las fronteras sin tanta restricción, para que algunos amigos puedan venir desde allá y bueno, disfrutar de esa historia del punk que estamos construyendo. Así que bueno, Fernando, querido amigo, un saludo, muchas gracias por esta entrevista y bueno, un saludo a toda la gente de Puerto Montt y todo Chile que escuchan por tu programa de radio. Muchas gracias por mantener la cultura under tan alta. Un saludo y nos estamos viendo. Bien ahora. Dedicada para las chicas que están acá abajo. LCD Solución está en voz. La solución está en voz con LCD, la banda. Así que escuchen, no lo interrumpo para que pónganle rec a sus grabadores. Y bueno, terminamos ahí con este bloque, estuvimos charlando con Claudio Vargas, un bloque más o menos extenso, que más o menos nos contó, bueno, del libro que está ya pronto a entrar a imprenta, sí, están terminando las últimas correcciones, y ya pronto lo esperamos tenerlo también por acá, así que de aquí a fin de año sale en Bariloche, y esperemos que ya en el verano podamos tener al menos alguna copia para poder leerlo. Y bueno, también nos contó ahí de sus trabajos radiales y de su trabajo también en este fanzine que se llama Los Simios Libre Pensadores, que está haciendo con Matías Rinaldelli, un gran amigo también de allá, el gringo, que está tienen este proyecto también de editorial y que también tiene su proyecto de escritura, proyectos literarios, de crónicas y también textos, creo que... No, creo que son crónicas más que nada, más que ficciones. Así que un saludo también para Matías, para Claudio y toda su familia igual. Así que muchas gracias por habernos respondido estas preguntas. Y ojalá que podamos también vernos pronto. Así que continuamos. Ahora vamos a ir con un bloque dedicado al sello Junco Record. Junco Record, ahora sí que sí. Nuestro trabajo con el tiempo, Junco Records se ha hecho bastante conocido en la movida punk en varias partes del globo. Es así como hemos logrado varios contactos con otros sellos, bandas y gente que está metida en esta subcultura, logrando así que nuestras bandas sean escuchadas más allá de este odio terrenal. En este contexto globalizado que nos desenvolvemos, obviamente nos ayuda a comunicarnos y hacernos más fácil la pega de poder concretar algún proyecto con bandas extranjeras, además de hacer intercambios con otros sellos y distribuidoras punk. Junco Records es un hueveo sin fines de lucro. Nuestras ediciones siempre se han limitado a no más de 50 a 60 cassettes que salen a la venta. Esto con el fin de seguir sacando más y mejores cintas para el punk y coleccionista actual. En fin, siempre nos llevamos tarea para la casa. Regularmente gastamos nuestras energías en hacer lo que nos gusta, diseñando, dibujando, inventando y grabando cosas nuevas para hacer esto más apasionado. Si quieres mandarnos algún mensaje de odio, una invitación a un hueveo, insultarnos o simplemente pedir cintas, no dudes en escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Búscanos por Junco Records o escríbenos al mail juncorex@gmail.com. Esto es una breve palabra sobre Junco Records y agradecemos rotundamente que se hayan interesado en nosotros. Muchas gracias del Conceleiro Radio Sign y nos estamos viendo pronto. Afílense bien los dientes e infecten sus heridas porque se nos viene de miedo las próximas. Otra noche solo en vela y yo sigo aquí, cansado y deprimido, tengo ganas de morir. Si alguien me amara sería genial. Harto, harto ya estoy de imaginar. Qué lindo sería preguntar a mi chica qué es lo que quiere hoy para cenar. Pero esa no es mi realidad. Y es el teléfono el que escucha mi llamado de ansiedad. Llegó a la hora en su moto roja, mi burger y mi Coca-Cola y una polera de airbag, no podré creer. Lujinos rotos y una chiqueta, por ella estaría dieta. Vi un sticker raro en su motoneta. No soy un tipo guapo con dinero o buen vestir, tampoco soy muy listo, para qué voy a mentir. Pero la dejaría escuchar el vinilo de Ramón. Qué lindo sería regalar una cinta con canciones que le digan al sonar que me importa y la quiero de verdad. Y pensar en los regalos que le haré en Navidad. Llegó a la hora en su moto roja, mi burger y mi Coca-Cola y una polera del bar, no podré creer. Lujines rotos y una chiqueta, por ella estaría dieta. Vi un sticker raro en su motoneta. 1, 2, 3, 4. Oh no, ella vota rechazo, aquí dice que no estoy yo. Oh no, ni siquiera la conozco y ya rompió mi corazón. Oh no, ella vota rechazo, aquí dice que no estoy yo. Oh no, ni siquiera la conozco y ya rompió mi corazón. Me gustaría explicarle y decirle de mi parte que estúpida es su posición. Del futuro y que odia a Maduro, creo que aquí no tengo opción. 1, 2, 3, 4. Oh no, ella vota rechazo, aquí sí que no entro yo. Oh no, ni siquiera la conozco y ya rompió mi corazón. Oh no, ella vota rechazo, aquí sí que no entro yo. Oh no, ni siquiera la conozco y ya rompió mi corazón. Rechazo, oh no. Ella vota rechazo, aquí sí que no entro yo. Oh no, ni siquiera la conozco y ya rompió mi corazón. Oh no, ella vota rechazo, aquí sí que no entro yo. Oh no. siquiera la conozco. Ya rompió mi corazón. Yeah. radio. Joda, joda, joda, hey. I'm gonna chase you out of earth. Y bueno, ahí pasó este bloque que dedicamos a Junco Record. Hicimos una vez, bueno, Eric Junco o Junco, es una presentación de su sello, un poco en lo que se inspiraron y en general a lo que apuntan. Ya ellos están haciendo, sacando material en cassette, no son tirajes muy grandes, pocas copias, pero bueno, tengo la suerte de tener un par de cassettes que está muy cuidada sus ediciones, vienen con las letras, con los momentos de grabación, con las saludos y todas esas cosas que a uno le gusta leer. Es un poco fome escuchar solo la música y no tener algo, como decir, un soporte material que uno pueda sentarse y leer lo que está ahí. Pero bueno, también tienen en su Bandcamp, tienen mucho material disponible para bajar y escuchar en tu celular o en un momento en que tú estés un poco, estés en una reunión de trabajo, por ejemplo, aburrido escuchando las pelotudeces que te habla el jefe o la jefa, o en algún momento en que se está escuchando la radio Bio Bio, puedes escuchar Bandcamp junto a Junco Record y olvidarte de las pelotudeces que hablan en este mundo cruel. Bueno, así que muchas gracias, Eric, por habernos atendido a nuestro llamado y haber grabado ese audio tan interesante, el cual también le puso un efecto. Y como decía Eric, hay que estar preparado, afilar los dientes, porque si viene, se viene algo que no va a ser muy bueno para todos nosotros. Así que eso. Y bueno, vamos a otro bloque. Vamos a ir a un sello de Buenos Aires que se llama Prius Discos. Prius, no creo que Price. Y vamos a escuchar una selección de este sello. La semana pasada escuchamos a Tilda Flipper con un par de temas que grabó junto a Scientist, este gigante del dub, productor jamaiquino, bueno, también que tiene una amplia discografía. Y bueno, Tilda Flipper tuvo la oportunidad de poder grabar con, o que no, en realidad no grabar con ellos, sino que Scientist tomara su material y poder hacer versiones de lo que ya tenía grabado en Tilda Flipper. Así que bueno, pero queríamos dedicar un poco unos temas a Prius Discos, que tiene un muy buen material, no solamente dedicado al dub, sino también a la música electrónica. Como me decía el otro día Mauro, que es de Tilda Flipper, Mauro, que es también un ser muy creativo, que decía que Prius Disco un poco trabaja en la periferia del punk, de la periferia de los sonidos del punk, haciendo lo suyo. Y de la música, ¿cómo decirlo?, independiente. Medio, a veces medio tirado las mechas todos esos conceptos. Pero bueno, lo vamos a dejar con cuatro temas de esta banda y continuamos. Disfruten de la música y no se olviden de lavarse los dientes. A la vuelta damos el consolidado, como dice nuestro amigo Ricardo Vargas de los, ¿cómo se dice el libro? Su programa que se llama Los coleccionistas de discos son pretenciosos y ahueonados y pretenciosos, o pretenciosos y ahueonados. Bueno, un abrazo para Ricardo, si es que escucha. Thank you. No money, no replacement to give you so far, brother. con Celeiro Radio. Y bueno, volvimos, escuchamos ahí tres temas del sello Prius Discos. Escuchamos a CTA, esta banda que es de Mallorca, de algún lugar de Mallorca. No recuerdo en qué lugar, pero bueno, hay gente de ahí de que es de Argentina y otros que creo que son de ahí. Pero bueno, que de ahí toca el gato que tocaba en Fan People y ahora tiene esta banda y aparte de otros varios proyectos. Así que escuchamos el tema de CTA, escuchamos Podri Extraversion, después escuchamos Tilda Flipper con Samo, y era su canción era Herencia de Derrotas, y después terminamos con Musgo Láprida. Y así que ese era el consolidado de Prius Discos. Si lo pueden, también tienen su Bandcamp y lo pueden escuchar ahí, pueden descargar, y si no, lo pueden escuchar en línea. Se me olvidó decir también el consolidado antes de Junco, de Junco Record. Antes de que hablara Eric, escuchamos a Ark de su maqueta, escuchamos Trampa para Ratas. Después escuchamos un tema de Pum Ramonero, que se llama... De un demo que se llama Tres Tristes Canciones, y el tema se llama Ella Vota Rechazo. Después tuvo un tema que se llama Hardcore, un ritmo que le dicen Power Violence, dicen, con Cállate y Sañefu. El tema, su tema Sañefu, Cállate y su tema Sañefu. Pues escuchamos también Exótica, es pues una banda, parece que conformada de Estados Unidos, de Nueva York creo que es, conformada parece que por gente latina, con su tema Perseguida. Y después escuchamos Piñén, que esa banda creo que es de Barcelona, o están tocando en Barcelona, creo que anduvieron por acá también, pero está también formado por algunos chilenos o chilenas, no sé, o gente de acá del sur, no sé, no estoy seguro. Y terminamos con una banda un poco más oscura, black metal, podría yo, o black, se llama Ánima Negra, con su canción La Creencia es el Enemigo. Así que eso era de Junco Record, entonces Prius Discos y Junco Record son nuestras. Y bueno, eso sería más o menos por hoy. Nos queda el último bloque igual, que vamos a hacer un pequeño homenaje a Richard H. Kirk. Que fue un integrante de esta banda, se llamaba Cabaret Portier, una banda que han nombrado industrial, pero bueno, es un poco difícil de definir lo que es la música industrial. Quizá era una forma de experimentar musicalmente con formas no convencionales de ritmos, de melodías, de música, a partir de más que nada de la grabación de sonidos y la su reproducción después por diversos tipos de máquinas, teclados. ¿Ya? Ellos dicen que estaba muy influenciado por Brian Eno, y sobre todo cuando él dijo que en estos, en los tiempos que él, bueno, que lo dijo, que ya era el momento en que la música ya se podía hacer sin instrumentos musicales. Y bueno, esta gente se dedicó a eso, a recolectar sonidos, a reproducirlos de distintas formas. Ellos eran de un pueblo que se llama Sheffield, creo que era un pueblo, dicen que es como... que tiene una marcado por la lucha obrera, por la presencia de un proletariado industrial bastante importante. No sé, por las descripciones me da la idea que fuera como Lota o algún lugar así. Y también por una tradición de izquierda. Pero bueno, ellos un poco eran, no sé en qué, cómo se habrán sentido en ese ámbito. Lo que sí se sabe, sé también es de Cabaret Voltaire, es que estos muchachos también participaron de la cultura skinhead del 69, de los primeros años, antes del 69, en que, bueno, los skinhead no escuchaban ni siquiera hoy, sino que escuchaban música soul y música principalmente negra y bueno, música de Jamaica igual. Pero al parecer no tendrían conexión con esta música que hicieron, esta nueva tipo de música, la música industrial, que ellos partieron con esta propuestas junto a bandas como Throbbing Gristle. En Estados Unidos estaba Suicide también, pero en Inglaterra principalmente con Throbbing Gristle, que crearon este estilo de alguna forma. Y que es, como les decía, es un poco difícil de definir. Yo pienso que más que tenemos que pensar también en la música electrónica de los 70, ya, sobre todo lo que se estaba venía haciendo desde antes, que también de alguna forma queremos también empezar a dar un espacio también a esta música electrónica y hablarlo de lo que es en sí, que a veces entendemos por música electrónica una como una especie de... Ahora quedó como en manos del cuiquerío, de cuando hablan de música electrónica uno piensa que va a estar en una sesión de en Las Condes, pero no, la música electrónica industrial nació justamente del proletariado. Bueno, y después fue como todo estilo, siempre son apropiados por la gente del poder, por la gente adinerada, por la gente que busca hacer ganancias de todo lo que es nuestra cultura. Así que este es un homenaje a Richard H. Kirk, no es Ronald Kirk, es Richard. Y vamos a escuchar tres temas. Un tema de su primer disco que se llama Mix Up, que fue también haberlo escuchado también siendo muy joven y que también quizás difícil de escuchar en esos momentos porque es bastante denso. Después vamos a escuchar Premonition de su disco The Voice of America y vamos a terminar con Red Mask de su disco Red Mecha. Así que los dejo y ya después nos despedimos. Cocinero Radio. Yeah.

del Conselheiro Radio. Y bueno, esa era la selección que hicimos de Cabaret Voltaire en un homenaje a Richard H. Kirk, que murió hace pocos días y dejó un legado importante para la música actual. Así que bueno, ya estamos terminando y despedirme, darle las gracias a toda la gente que nos cooperó esta semana, especialmente a Claudio Ojeda, a Eric Junco de Temuco, de su sello Junco Record. Pues nos respondió las preguntas que les mandábamos y ha hecho la presentación. También a gente de Prius Discos, a Mauro de Tilda Flipper también, que nos respondió un par de preguntas por Messenger. Así que eso. Y bueno, y para terminar, despedirnos, vamos a dejarlo con una banda que este programa estima mucho. Fue la primera banda que sonó en este programa, creo que el número uno fue Satán con Arcá, de Frutillar, el primer programa que lo hicimos así, grabamos por internet, teniendo muy poca tecnología, hicimos un podcast con esta banda, así que un saludo muy grande a todos los integrantes de la banda, a Mayasca, a Vladimir, y también un muy fuerte abrazo a Felipe, porque está pasando por un momento más o menos delicado, porque tuvo un accidente automovilístico. Y bueno, esperamos mandarle fuerza para que pueda volver a tocar, a sentirse en confianza y también que puedan seguir en su camino, porque yo creo que Satán con Arcá es una de las bandas que tiene una propuesta clara y más, ¿cómo decirlo?, original de acá del sur, de acá cerquita de Frutillar. Así que eso, vamos a dejar con Satán con Arcá, con su tema Todos Escondidos, que creo que la letra es a propósito de la situación de encierro, y ya nos despedimos y los dejamos con una lista de temas para que puedan seguir escuchando, tomándose una cerveza, si es que están tomándose una cerveza, un vinito, un mate, un té, para toda la gente que también ya está un poquito mal también de salud. Así que un cariño, un saludo grande para todos los que nos escucharon, toda la gente que está con problemas, la gente que está privada de libertad, también fuerza para ellos. Así que eso, un gran abrazo para todos y nos estamos escuchando en unos 2 semanas más, si es que no sale nada mal. Peguayen. Conselheiro Radio.